viste crecer un día con tus costumbres puebleras. El canto que vos me diste prendió en una chacarera. Fui llevando ese mensaje hasta por tierra olvidada, con sones que me va dando mi guitarra enamorada. Yo en el algarrobo en las tardes de verano, entre Mates y Vidalas se oía su alegre canto. Cuando recuerdo mi viejo nunca te podré olvidar, llevando tu chacarera por el mundo he de cantar. Que venga la segundita. Ojos emocionados acompañaban mi canto, la copla y mis sentimientos se transformaron en llanto. Ahora cuando regrese a ese lugar tan amado, la casa, el alero, el cielo ya no estarán a tu lado. Ese camino sembrado con el canto y la guitarra que siempre habíamos soñado. Cuando recuerdo mi viejo nunca te podré olvidar, llevando tu chacarera por el mundo he de cantar.